Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Ahí estamos, cuarto y último bloque, libres. Hemos llegado a la recta final del primer programa de A Nadie Le Gusta. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Bueno, toda esta historia tuvo un final, ¿eh? Aquello que arrancamos cuando comenzamos el programa al mediodía, que arrancó con el relato, lo que sucedió en la Patagonia, allá en la provincia de Santa Cruz, hace ciento, ahora dos años, pero en base a lo que hablábamos es a los 100 años de la Patagonia Rebelde, una nueva edición, no del libro de la Patagonia Rebelde, sino un análisis, qué pasó 100 años después. Hay toda una parte que no se habló en el programa, no se habló hasta ahora, fue a propósito no hablado, por ahí no profundizamos porque le íbamos a dar el fin al programa de esta forma, que es un derecho que tenemos los humanos, que es un derecho muy poco aplicado. Que es el derecho soberano de matar al tirano. ¿Sí? Que existe, está, fue, se concretó. Los 1500, 1200, 1001, 10 personas, digo, porque si no empezamos con la misma discusión que si son 30.000 o son 8.000 los detenidos desaparecidos de la dictadura militar, aunque haya sido uno, fue organizado y ejecutado por el Estado. Que no es nada más que uno de los principales opresores tuyos. Sí, tuyos. En ese momento, hace 102 años atrás, todo esto estaba en manos de un coronel del ejército argentino, Benigno Varela. Dijo un muy buen chiste. Si se puede decir que es un chiste, Adriano, el otro día. Decí que le pusieron de nombre Benigno. Imagínate si era maligno. Mató 1500 personas. Pero como existió Benigno Varela, también existió un Kurt Gustav Wilkers. ¿Sí? Y este buen hombre era alemán. Que andaba, había dado unas cuantas vueltas por el mundo. Algún día deberíamos hacer un programa exclusivo para dedicárselo a Kurt Gustav Wilkers y poner solo temas de Nirvana, para poner música de otro Kurt. La historia no la voy a contar yo, quién fue y qué hizo Kurt Gustav Wilkers. Dentro del marco de la pandemia, otra de las cosas que hicimos, más allá de pensar de que estaría bueno armar un análisis de 100 años después que pasó en la Patagonia Rebelde, antes de eso hicimos varias producciones radiofónicas con un grupo de personas, que justo a ellas está Gerardo Gioldi, Adrián Moyano y muchísimos otros más. Hicimos unas producciones que se llaman Historias Ácratas del Fin del Mundo. Y en este caso cuentan las historias ácratas del fin del mundo, cómo fue el fin de Benigno Varela. La Red Editorial, la Asociación Ecologista Piuque, la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer presentan Historias Ácratas del Fin del Mundo. Hoy presentamos El Ángel Exterminador, por Juan Carlos Quevedo. Ya es la hora, las 5:30 de la mañana del 27 de enero de 1923. Buenos Aires presentía que la jornada iba a ser calurosa. El hombre rubio tomó el tranvía en Entre Ríos y Constitución y sacó boleto obrero. Viajaría hasta la estación Portones de Palermo en Plaza Italia. Llevaba un paquete en la mano que bien podría ser el envoltorio del almuerzo o alguna herramienta de trabajo. Parecía tranquilo. A las pocas cuadras de ascender se puso a leer el Deutsch La Plata Zeitung que llevaba bajo el brazo. Bajó en Plaza Italia y se dirigió por la calle Santa Fe hacia el oeste en dirección a la estación Pacífico. Pasó esta y al llegar a la calle Fitzroy se detuvo en la esquina justo frente a una farmacia. Son las 7:15. El sol ya pica fuerte. Hay mucho movimiento de gente, de carros, autos y vehículos de transporte. Al frente están los cuarteles del primero y el segundo de infantería. Pero el hombre rubio no mira para ese lado. Sus ojos no se apartan de la puerta de la calle Fitzroy 2461. ¿Podrá ser hoy? Pareciera que no. Nadie sale de esa vivienda. Los minutos pasan. ¿Habrá salido más temprano? ¿Tendrá alguna sospecha? No. Ahí está. De esa casa sale un militar, son las 7:55. Pero otra vez lo mismo. Lleva a una niñita de la mano. El hombre rubio hace un imperceptible gesto de contrariedad. Aunque ahora el militar se detiene y conversa con la niña, esta le dice que se siente mal. El militar la alza rápidamente en brazos y la entra nuevamente en la casa. Apenas pasan unos segundos y ahora sí el militar sale solo. Va vestido con uniforme de diario y sable al cinto. Se encamina hacia la calle Santa Fe por la misma vereda en la que está el hombre rubio. En su paso enérgico se nota su carácter firme. Y ahora va al encuentro de su muerte en una mañana hermosa, tal vez un poco calurosa. Es el famoso teniente coronel Varela, más conocido como el comandante Varela, el hombre más aborrecido y odiado por los obreros. Lo llaman el fusilador de la Patagonia, el sanguinario. Lo acusan de haber ejecutado en el sur a 1.500 peones indefensos. Les hacía cavar las tumbas, luego los obligaba a desnudarse y los fusilaba. A los dirigentes obreros los mandaba a apalear y sablear antes de dar la orden de pegarles 4 tiros. ¿Es así el comandante Varela tal cual dice la leyenda? Es así a los ojos del hombre rubio que lo está esperando. Ese hombre rubio no es pariente de ninguno de los fusilados, ni siquiera conoce la Patagonia, ni ha recibido 5 centavos para matarlo. Se llama Kurt Gustav Wilkens. Es un anarquista alemán de tendencia tolstoyana, enemigo de la violencia, pero que cree que ante la violencia de arriba, en casos extremos, la única respuesta debe ser la violencia. Y cumplirá con lo que cree, un acto individual justiciero. Cuando lo ve venir, Wilkens no vacila. Va a su encuentro y se mete en el zaguán de la casa que lleva el número 2493 de Fitzroy. Allí lo espera. Ya se oyen los pasos del militar. El anarquista sale del zaguán para enfrentarlo. Pero no todo será tan fácil. En ese mismo momento cruza la calle una niña y se coloca solo a 3 pasos delante de Varela, caminando en la misma dirección. Wilkens ya no tiene tiempo. La aparición de la niña echa por tierra con sus planes, pero se decide. Toma a la chica de un brazo, la quita de en medio mientras le grita: ¡corre, viene un auto! La chica no entiende, se asusta, vacila. Varela observa la extraña escena y detiene su paso. Wilkens, en vez de arrojar la bomba, avanza hacia él como cubriendo con sus espaldas a la nena, que ahora sí saldrá corriendo. Wilkens queda frente a Varela y arroja la bomba al piso entre él y el militar. Es un explosivo de percusión o de mano de gran poder. Las esquirlas le dan de lleno en la pierna al sorprendido Varela, pero también a Wilkins, quien al sentir el dolor punzante vuelve al zaguán y sube instintivamente 3 o 4 escalones. Es como para rehacerse, porque la explosión ha sido tremenda y lo ha dejado aturdido. Todo dura apenas 3 segundos. Wilkins baja de inmediato. En ese momento, en que el anarquista comprende que está perdido, que no podrá huir, tiene rota una pierna, el peroné astillado, que se le mete dolorosamente entre los músculos, y el pie de la otra ha sido inmovilizado por una esquirla que le ha destrozado el empeine, sale al zaguán. Al salir de ese zaguán, se encuentra con Varela, quien tiene las 2 piernas quebradas, y que mientras intenta mantenerse de pie aferrándose a un árbol con el brazo izquierdo, con la mano derecha trata de desenvainar el sable. Ahora los 2 heridos están otra vez frente a frente. Wilkins se aproxima arrastrando los pies y saca un revólver Colt. Varela pega un bramido que más es un estertor como para asustar a ese desconocido de ojos profundos azules que lo va a fusilar. El comandante se va cayendo, pero no es de esos que se entregan o piden misericordia. Sigue tironeando del sable que no quiere salir de la vaina. Ya solo faltan 20 centímetros. Varela está todavía seguro de que lo va a poder desenvainar cuando recibe en el pecho el primer balazo. No le quedan fuerzas y empieza a resbalar despacito por el tronco y tiene todavía tiempo y voz para rajar una puteada al que lo está fusilando. El segundo balazo le rompe la yugular. Wilkins descarga el tambor entero. Todos los impactos son mortales. Varela ha quedado como enroscado en el árbol. La explosión y los tiros han provocado el desmayo de mujeres y la huida de hombres y espantada de caballos. El teniente coronel Varela ha muerto, ejecutado. Su atacante está mal herido. Hace un supremo esfuerzo para llegar a la calle Santa Fe. La gente ya empieza a asomarse y a remolinarse. Presintiendo lo peor, la esposa de Varela ha salido a la calle y la pobre ha visto a su marido muerto así despenado en forma tan dramática. Mientras tanto, algunos vecinos se lanzan sobre el caído y lo empiezan a levantar para llevarlo a la farmacia de la esquina. Otros siguen de cerca a ese extraño extranjero con aspecto de marinero nórdico. Le tienen recelo porque lleva todavía el arma en la mano derecha. Pero ya se aproximan a toda carrera 2 vigilantes. Adolfo González Díaz y Nicanor Serrano. Cuando están a pocos pasos de Wilken, desenfundan sus armas, pero no tienen necesidad de hacer nada porque él les está ofreciendo de culata su propio revólver. Le quitan el arma y le oyen decir en mal castellano: «He vengado a mis hermanos». Por toda respuesta, el agente Serrano, el negro Serrano, como lo conocen en la comisaría 31, le rompe la boca de una trompada y le aplica un preciso rodillazo en los testículos. A Wilkins se le ha caído el sombrero, uno de esos típicos sombreros alemanes de ala ancha con la copa partida y el moño de la cinta detrás. Así lo llevan, con la cabeza descubierta y haciendo extraños equilibrios con las piernas heridas, como un tero con las patas quebradas. Se iniciaban así las venganzas por la represión obrera más sangrienta del siglo XX, salvo el periodo de la dictadura de Videla. El primer capítulo se había desarrollado allá, 2 años atrás, bien al sur, en la Patagonia, entre el frío y el eterno viento austral, con las huelgas rurales más extendidas de toda la historia de la tierra sudamericana. Escuchaste Historias Sácratas del Fin del Mundo. Para aportar material o pedirnos este, comunícate al 2972-43-14-28. Historias Sácratas del Fin del Mundo. Derecho soberano de matar al tirano. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida.